gris el sol, cuando no crees en el amor. Flores marchitas, cuando no escuchas a tu corazón. Lágrimas de aquel joven, lágrimas de aquel joven que ignoró el amor por su ambición. Él pensó que con el oro y la posesión, y negó los sentimientos más nobles del corazón, la alegría, la belleza del amor. Puentes que oscilan, jamás cruzarán a los jardines del amor. Estrellas que no brillan, eres tú que la ves en tu corazón triste. Lágrimas de aquel joven, lágrimas de aquel joven que lo ignoró por su ambición, por su ambición. Él pensó que con riquezas, con oro y posesión, y negó los sentimientos más nobles del corazón, la alegría, la belleza, la humildad del amor. Gris el sol, cuando no crees en el amor. Flores marchitas, cuando no escuchas a tu corazón.